La verdad es que una de las cosas que a mí me ha sorprendido profundamente la vida es el amor que pueden tener las madres por sus hijos. Es una cosa que año tras año he ido comprobando, quedándome sorprendido como el montañero que escala un monte y otro monte y dice vamos a escalar esta cima y se queda admirado pues de lo alto que es, una montaña, etc. Pues yo parece que encuentro una madre que por su hijo ha llegado a hacer cosas grandísimas, o paciencia o insistencia en el amor para que vuelva a casa, etc. Hijos que no se hablan con sus madres, cosas por el estilo. Parece que uno encuentra ya el caso extremo y se encuentra otro caso de una madre que todavía ama más. En algunos casos que he llegado a conocer, solo el día del juicio final quedará patente a los ojos de todos hasta qué punto ha llegado el amor de tantas madres. Lo digo esto porque si el amor de las madres humanas pues es así, no de todas, por supuesto, ¿cuánto más no será el amor de la Virgen María? Más puro, más profundo. Es cierto que somos muchos seres humanos, pero también el Señor le ha concedido el don de amar a cada uno como si estuviera él solo. Y por lo tanto no debemos pensar, somos muchos, tendrá más cosas en las que pensar. Hay gente que reza y dice, tendrás más cosas en las que pensar, mi petición es pequeña. No, no. La Virgen se preocupa por cada uno de nosotros como si estuviéramos completamente solos en este mundo. Y el amor a la Virgen María es una de las cosas que más hace que la gente vuelva a Dios. El amor a la Madre de Jesús es el camino por el que muchas personas que por cosas de la vida pues se alejaron, después se han vuelto a acercar. Yo recuerdo un día, era seminarista todavía, que pues tenía camino allí encima de la mesilla y dije, voy a abrirlo por cualquier lado para buscar la respuesta a una pregunta que le estaba haciendo al Señor. Y me salió un punto, que era, a Jesús se va y se vuelve por María. Y no lo entendí, no lo entendí, se va y se vuelve. En aquel momento no entendí qué significaba aquello. El caso es que ese día, yo era el secretario del obispo, tenía que acompañar al obispo, curiosamente, pues a Torre Ciudad, y hubo un sermón, y en ese sermón el sacerdote justo dijo ese punto, y citó esa frase. Y pensé, pues aquí el Señor me está queriendo decir algo muy concreto porque es una doble casualidad. Y le pregunté explicaciones, oiga, ¿qué quiere decir este punto? Que yo no lo entiendo. Lo he meditado, pero no lo veo claro qué significa. Y la explicación que me dio, pues tampoco lo entendí. Pero ahora lo veo claro. A Jesús se va y se vuelve por María. Mucha gente, sin saberlo, va a Jesús, tiene la conversión en Jesús o conoce las cosas de Dios porque la Virgen María, la Madre, lo ha guiado todo como a un niño que le busca en el colegio, le buscan las cosas, lo ha guiado para que encuentre al Señor. Y si lo pierde, lo vuelve a guiar amorosamente hacia él. Por eso, cuando hay una persona que me dice, yo rezo todas las noches, pues tengo gran confianza en que esa persona, en el momento en que menos lo espere, va a encontrar a Dios. En este sentido, no puedo dejar de mencionar una entrevista una entrevista de, no me acuerdo ahora, es Arrabal, pero no el famoso, sino el filósofo que vive en Francia, y creo que se llama Francisco, pero no el normal, sino otro que sale menos veces. Y este señor decía, yo lo oí hace pocos días en televisión, yo todas las noches le rezo a la Virgen María, porque no creo, pero le pido a Dios que si existe, que me dé la alegría de creer. Lo dijo con un respeto, con una seriedad, que vamos, estoy seguro que toda la audiencia, hasta la más dura, se quedó petrificada en el sillón. Y añadió, y no se extrañe, porque yo, que conocí a Borges, el gran Borges, el gran escritor, que él siempre fue agnóstico, no creía en Dios, pues me decía este señor en la entrevista, y un día le dije, oiga, ¿y usted por qué reza todas las noches? Y Borges dijo, porque se lo prometí a mi madre. Ya veis, uno de los grandes, una de las grandes cimas del agnosticismo, una de las personas más admiradas por los agnósticos, por la profundidad de su pensamiento, y de pronto, yo que he leído su obra pues muchas veces, me entero de que reza todas las noches. ¿Y por qué? Pues porque se lo prometió a su madre. Me he encontrado ya en mi vida varias personas que, alejadas totalmente de la Iglesia y de las cosas de Dios y de la religión, hacían alguna oración a la Virgen María o algo religioso, porque en el momento de la muerte, la madre dijo, hijo mío, solo te pido una cosa, que me prometas que rezarás todas las noches a la Virgen un Ave María, o que irás a misa, concretamente un señor, el día de la misa del gallo. No iba a misa nunca, todo el año. Pero aquel señor, el día de la noche del gallo, como en su pueblo no había misa, hacía muchísimos kilómetros y en las montañas del Pirineo, y en Navidad, que siempre hay nieve, siempre, y hielos tremendos, pues este señor, todas las noches del día de Navidad, a las 12, allí estaba con un clavo, porque se lo prometió a su madre. Fijaos la importancia tan grande de la madre para acercar las personas a Dios. Así que todos nosotros valoremos la figura de la madre y valoremos más a la Virgen María, que está ahí siempre, aunque nosotros no lo notemos, siempre está velando por nosotros, ayudándonos. Y por eso el que haya imágenes en las iglesias, en las calles, en todas partes, que nos recuerden a nuestra madre, es una cosa muy importante, porque es como los hijos que tienen fotos de su madre en su casa. Es algo importante y es algo que no debemos verlas y que no pase nada en nuestro corazón. Que nuestro ángel de la guarda nos recuerde desde este momento, cada vez que veamos una imagen de la Virgen haciendo turismo, por lo que sea, siempre que la veamos, de decirle algo a la Santísima Virgen María. Creo en un solo Dios, Padre.